¿Quieres ir a comer a un restaurante chino? Me encantaría, pero hoy no puedo. Tengo que terminar un trabajo. Si quieres, podemos ir mañana. ¿Qué te parece? Bueno, te llamo y quedamos.